Bienvenidos a la base secreta. Iniciando controles. Bienvenidos amigos y amigas de La Base Secreta, una semana más aquí a vuestro programa friki favorito, La Base Secreta. Hoy en directo, y esto está petado, desde Homoludicus Valencia. Bueno amigos, hoy vamos a tener un programa especial aquí en directo desde Homoludicus. Vamos a hablaros de juegos, así que poneos cómodos porque empieza La Base Secreta. Conectando interface. Accediendo a sala de mando. Bueno amigos y amigas de La Base Secreta, estamos aquí a 16 de marzo, después del Día de la Planta, en plenas fallas, en directo, desde Homoludicus Valencia, nuestra tienda amiga, nuestra tienda compañera. Y bueno, pues estamos haciendo aquí un pequeño directo, pues un poco dentro de un evento que han querido celebrar nuestros amigos de Homoludicus, como es el mercado de segunda mano de juegos de mesa. Pues sí amigos, como sabéis, en los juegos de mesa desde hace ya mucho tiempo el mercado de segunda mano es uno de los mercados pues más activos dentro del sector. Es el lugar donde podemos encontrar las gangas más interesantes, y ya sabéis que pues los que coleccionamos juegos somos muy adictos a esto de adquirir las novedades. Luego si nos gustan, si no nos gustan, si nos cansamos o si lo dejamos, enseguida lo vendemos. Así que hoy vamos a hablar también de eso, de la segunda mano y de la venta y compra de juegos, dándoos unos pequeños consejos para que se os haga más fácil el tema de adquirir juegos de segunda mano, dónde podéis hacerlo, por qué, qué ventajas y qué desventajas puede tener esto de adquirir juegos de segunda mano o de primera mano, y también unas pequeñas nociones de coleccionismo, de ver cómo podemos encarar el coleccionismo del juego. ¿Y dónde encaja todo esto en el mercado de segunda mano? Pero además, no solo vamos a hablar de esto, sino que previamente vamos a hacer una reseña, nos vamos a ir al búnker de la base secreta, ya sabéis, esa estancia en la cual hablamos sobre juegos de miniatura, juegos de estrategia y de simulación. Vamos a ir al búnker a hablar de un juego que lleva poco en el mercado, pero está dando mucho revuelo, como es el Dreadball. Un juego pues de un deporte futurista, ahora hablaremos de él, que viene de la mano de Mantic Games. Y creo que os va a interesar a todos, porque aunque por ahora lo tenemos en inglés, dentro de poco lo vamos a poder disfrutar en castellano. Vamos a hablar un poquito de él, que es Dreadball, y bueno, pues enterarnos de qué va todo esto. Y Y dicho esto, pues solo nos queda dar las gracias a los responsables de Molecule Valencia por dejarnos venir aquí, montar este tinglao y liar la parda como hace Pocholo, que llega, conecta y se lía la fiesta. Y en primer lugar voy a presentaros a los que van a ser en el día de hoy mis dos invitados especiales, mis dos colaboradores, mis dos agentes secretos en nuestra base, como son el señor Siro. ¿Qué tal, Siro? Hola, ¿qué tal? Y Siro, ¿te tienes que acercar al micro para hablar o no te oímos? ¿Ahora? Ahora. Señor Siro y al señor Rubén. Buenas. Que ambos dos pertenecen a JogsQuart, a la asociación que se encarga de montar ese gran evento que es las Gestas, o los Encuentros Lúdicos Nacionales. Este año fueron Encuentros Lúdicos Nacionales. Y bueno, que de juegos pues algo entienden, ¿no, chicos? Un poquillo tenemos ahí de experiencia. Unos más que otros. En este caso los he seleccionado a Rubén por su belleza y por su y por su estampa, que queda muy bien siempre en el podcast, ¿no? Y a Siro... Por lo simpático. Por lo simpático que es. Y sobre todo porque Siro ha sido uno de los que empezó a jugar a Dreadball nada más salir. Y bueno, ya se sabe hasta los truquetes, ¿no? Algo. Haciendo mal hecho. Bueno, pues vamos a meternos en materia. Vamos primero a que nuestra computadora nos muestre nuestros aliados. Y volvemos, nos metemos en el búnker de la base secreta y vamos con Dreadball. Mostrando aliados. Edge Entertainment. Porque con Edge jugamos todos. www.edgeent.com. Edge Entertainment. Descubre Libro Hoy. Librería especializada en cómics, juegos y literatura en general. Estamos en calle Carlos Cano, número 1, Córdoba. Y en www.librohoy.es. www.labasesecretaradio.blogspot.com. Desbloqueando Bunker. Bueno, amigos y amigas de La Base Secreta, seguimos y vamos a hablar, como hemos dicho, vamos a empezar con la reseña de este gran juego que es Dreadball, un juego de que yo creo que va a gustar tanto a la gente que colecciona minis como a la gente que juega a juegos de mesa habitualmente, porque es de estos juegos que, al igual que pasa y que no nos podemos escapar de la comparativa de Blood Bowl, pues abarca un poco, está entre dos tierras, ¿no? Como diría Bunbury. Entre el juego de mesa y el juego de miniaturas, ya que vamos a jugar a este juego con muy pocas miniaturas, son equipos de 8 jugadores, 8 contra 8, pero sí que son ese tipo de miniaturas que hay que montar, que hay que pintar y que hay que preparar. Bueno, Siro, vamos a hablar de Dreadball, ¿no? Vamos a hablar de ello. Te hemos dejado, antes que nada, que sepan los oyentes, que le hemos dejado los mandos de la consola de sonidos, con lo cual, siempre que escuchéis algún sonido extraño, como por ejemplo esto, que sepáis que es Siro haciendo de las suyas. Bueno, Siro, ¿por dónde empezamos? Explicando qué es este juego de Mantic Games, que salió hace pues unos meses ya. ¿Qué es? ¿De qué trata este juego? Bueno, pues para empezar habría que diferenciar un poco. A simple vista puede parecer que es un Blood Bowl futurista, ni más ni menos, pero realmente una vez lo pruebas el juego ves que hay muchas diferencias entre un juego y otro. Sí que es la base del Blood Bowl, es un juego con un tablero que representa el campo de juego y juegas con un equipo de miniaturas y tal, pero ahí es donde acaban todas las similitudes entre los juegos. Hombre, yo diría que tiene algunas más, pero vale. Tiene algunas en el sistema de juego y eso, pero luego realmente ni lo que es la secuencia de turno ni los dados. Aquí, por ejemplo, se juega con dados de 6 caras normales, no necesitas dados específicos. Y el sistema de puntuación, de anotación y todo eso también es distinto. Yo empezaría también diciendo que es un deporte inventado, recuerda mucho a... al Dreadball, al Dead Ball, o cómo era esa. Dead Ball, exacto, esa película de ciencia ficción en la cual habían dos equipos que van ataviados hasta las cejas con una especie de servo armadura y se lanzan unas bolas de metal los unos a los otros que rebotan contra las paredes y demás. Sí, aquí de hecho también están las reglas de rebote en la pared, en la zona del banquillo y tal. Y puede rebotar el balón también entre las paredes, igual que en el juego. El juego, pues claro, como hemos dicho, es futurista, es de ciencia ficción, pero es que además tiene una similitud más con el Blood Bowl, como es los tipos de equipos o las razas que hay a la hora de elegir equipos, porque se repiten estos estereotipos que tanto funcionan realmente en este tipo de juegos, sobre todo en los juegos de minis, para el coleccionista, como son los humanos. Sí, realmente los orcos, las razas que hay en el Dreadball son las razas que están en otro juego de Mantic que se llama Warpath, que digamos que es el equivalente de Mantic a Warhammer 40.000. Y bueno, los equipos han hecho basándose en esas razas. En las razas actualmente hay cuatro equipos a elegir, que son los humanos, los enanos, ratas y orcos. Ajá. Ratas, cuando decimos ratas, pues nos referimos a los Skavens. A los Skavens de Warsaw. Del Warsaw, son muy parecidos a ellos. Los humanos tienen el nombre de Trontec 29. Sí, es una corporación, se supone que es un equipo de una corporación futurista, y son todos humanos, genéticamente mejorados todos. Y por supuesto, al igual que Blood Bowl, cada uno de estos equipos va a tener una manera de jugar diferente, ¿no? Por así decirlo, una forma más. Pues más personal de manejarse por el campo. En sí, este claro. caso, que hablamos de los humanos, que son una especie, como tú has dicho, de corporación. Los humanos parece que son como la tropa media, ¿no? Como el equipo que no destaca en nada y es bueno en todo también. O sea, es tan bueno como malo por igual en todas. Exacto, todos los digamos que dentro del juego hay varias habilidades y también hay tres tipos de jugadores. Están los guardias, que se llaman, que digamos que son los que se encargan de defender y de golpear a los rivales. Los strikers, que serían los jugadores más habilidosos, los que hacen todas las pruebas de habilidad para robar el balón, hacer pases y todo. Y los jacks, que los jacks digamos que son el jugador que vale para todo, pero no destaca en nada. Dependiendo el equipo que coges, la raza que coges, puede que tengan limitaciones a la hora de tener un tipo de jugador u otro, o que cambien sus habilidades. Así pues, por ejemplo, los humanos disponen de los tres tipos de jugadores, pero no destacan en ninguna habilidad en concreto, sino que son, pues tienen todas habilidades medias. Aquí a la hora de hacer tiradas de habilidad y todo, digamos que la dificultad siempre es a 4 o más, pues los humanos todo lo hacen a 4 o más. Los siguientes serían los Green Moon Smakers, o más conocidos como los orcos y goblins, ¿no? Para toda la vida. Exacto. Para todo friki. Pues aquí en concreto con los orcos observamos que ya empiezan las primeras variaciones. Los orcos no disponen del tipo de jugador striker, solo tienen guardias y jacks. Y el resto de lo que son sus habilidades y eso superan un poco a los humanos, por ejemplo, sus guardias. Sus guardias tienen más facilidad a la hora de golpear que los humanos, por ejemplo. Sin embargo, pues al no tener strikers, se les hacen más difíciles el robar o hacer pases. O sea, es un equipo que es mucho de que un jugador coja el balón e intente llegar arriba y anotar. Aunque también lo tienen más difícil para anotar. Correcto. Que otros jugadores, que otros equipos. Bueno, pues para empezar vamos a decir que estos dos equipos, tanto los humanos como los orcos, nos vienen de entrada y de base en la caja básica del juego, con lo cual todo aquel que se adquiera el juego base, que sepa que ya tiene los dos equipos listos para jugar, uno más estándar que viene muy bien para empezar, y luego si queremos algo de variedad pues vamos a tener estos orcos, estos Green Moon Smakers, para pegarnos entre nosotros, con lo cual ya sabéis que con la caja básica tenemos todo para empezar. Luego hablaremos de los componentes y lo que nos trae la propia caja, pero en principio esto es lo que nos viene. Pero no nos quedamos ahí, hay más equipos. En concreto, ahora mismo hay otros dos más ya disponibles para poder adquirir, ¿no? Sí, están los Midgard Delvers, que son el equipo de enanos. Y este equipo pues destaca en lo negativo, en que mueven menos que el resto de equipos. El movimiento estándar es de 5 casillas. Uh-huh. Estos solo mueven 4. Uh-huh. Pero lo bueno que tienen es que son muy resistentes, como los enanos en prácticamente casi todos los juegos de miniaturas. En este juego, pues bueno, no mueven mucho, son bastante más bloques, más lentos, pero no pueden ser derribados, que es una de las cosas que les ocurre cuando... Exacto. Cuando te intentan robar el balón, bueno, luego hablaremos también un poco de las reglas, te pueden derribar al suelo y puedes acabar herido y te toca irte al banquillo, ¿no? Pues exacto. Se les puede hacer heridas, pero si no les consigues herir, no los derribas, uh-huh. que es una ventaja respecto a otros equipos. El siguiente equipo es el que hemos dicho de que simula a los hombres rata. Y el nombre es jodido decir. Skeeter Sneak Steelers. Skeeter Sneak Steelers. Bueno, pues este equipo, cuéntanos un poco de qué trata. Pues bueno, es un equipo de eso, son scavens futuristas, para que todos nos entendamos. Básicamente este equipo destaca en lo contrario que los enanos. Son equipos que mueven 6 en vez de 5. Tienen más movimiento, más velocidad que el resto de equipos. Uh-huh. También tienen limitaciones a la hora de los jugadores. Y ellos no pueden tener jacks. Todo lo que tienen son guardias y strikers. Con lo cual, este equipo va a jugar a hacer todas las habilidades, tiradas de habilidad que puedan. Porque en eso superan al resto. Mueven muy rápido. Y tienen mucha habilidad a la hora de cazar las pelotas, robarlas. Hacer pases y anotaciones. Aunque luego ya hablaremos, pero tienen poca puntería, por así decirlo. A la hora de meter gol, vamos a llamarlo así, o puntuar, o hacer un point... pues les cuesta más. Lo tienen más complicado, es la tirada es a más dificultad, sus strikers. Y por último, decir también que aparte de estos 4 equipos que están ahora mismo disponibles, tenemos lo que se llaman los MVPs, o los jugadores mejor pagados, o jugadores especiales de las diferentes ligas, y que tenemos diferentes jugadores, en concreto le tenemos varios. Pero se podría decir que hay uno más o menos de por cada raza que hay. Y hay alguno más por ahí suelto, alguna especie de personaje especial. Esto ya es para cuando ya jugamos un poquito más avanzados. Pero ya os adelantamos que son personajes que en concreto pues tienen unas habilidades muy específicas, muy directas, muy que se salen de lo normal, sobre todo en relación a la táctica o a la técnica que va a utilizar tu equipo para ganar. Y bueno, pues es la opción siguiente a una vez ya has aprendido a jugar, pues darle un poco más de vida a este juego, ¿no? Alargar un poco más su vida de juego con los MVPs. Sí, también pueden ser utilizados a la hora de no simplemente hacer partidas individuales, sino si vas a jugar una liga de equipos, para la hora de fichar los MVPs, para mejorar tu equipo, con habilidades y todo eso. Aquí tenemos, por ejemplo, porque además lo tenemos aquí, que lo podéis ver, si os acercáis podréis ver el blister del MVP. Tenemos al MVP del equipo de las ratas, a Rick Rolat, que ya hemos dicho que las ratas pues son ágiles, son rápidas, son buenas robando. Su jugador estrella, por así decirlo, creo que destaca en algo totalmente opuesto. Es decir, es una especie de mole, ¿no? Una especie de gran rata gigante. Sí, de hecho él no tiene la habilidad que tiene el resto de ratas de mover más que el resto. Este mueve 5 igual que el resto, que los humanos, por ejemplo, o que los orcos. Pero tiene ya habilidades especiales a la hora de derribar a rivales y todo eso. Este, digamos que tiene más facilidad a la hora de herir a otros rivales. Es una especie de personaje de muro de contención, que es lo que les falta realmente a las ratas. Exacto, y bueno, las ratas son muy blanditas, son muy débiles, pero este lo que les da es esa fuerza que les falta, esa resistencia sobre todo también. Bueno amigos, si tenéis página web, directamente de una página web a la que podéis visitar para ver toda la información sobre este juego, www.dreadball.com. Ahí os podéis meter a través de la página web de Mantic, www.manticgames.com, y a través de Mantic pues podéis ir a la sección de Dreadball y ver todos los equipos, todos los jugadores, los MVPs, las reglas y demás. Bueno, ya una vez explicado un poco el universo y una vez explicado un poco con qué podemos jugar y cómo juega cada uno de estos equipos, vamos a liarnos un poco a contar un poco por encima cómo se juega a Dreadball, cómo se gana, cómo se pierde y todas estas cosas. Así que aquí ya doy la palabra a Siro porque es el que le ha pegado más caña de todos los que estamos aquí en la mesa. Bueno, pues básicamente el objetivo para ganar el partido es... Se puede ganar de dos formas. O anotando 7 puntos. ¿Con gafas o sin gafas? Con gafas o sin gafas. Vestido desnudo también, eso ya... Anotando 7 puntos. Eso sería un punto, por ejemplo. O tenemos la otra opción, que es que cuando pasan 14 turnos, que digamos que es el límite de tiempo del juego, si hay empate... lo que se hace es jugar a muerte súbita. Es decir, el primero que consiga una anotación gana la partida, gana el partido. Entonces el sistema de puntuación, digamos que es de tipo balanza. Si yo consigo anotar y hago 2 puntos, en el momento en el que tú anotes, si haces 3 puntos, no sumarías 3, no iríamos 3-2, sino que me restas mis 2 puntos y tú te sumarías 1. Correcto. Entonces así digamos que... Tienes que llegar a conseguir una ventaja sobre 7 puntos con respecto al otro. Exacto, siempre. Es una ventaja de 7 puntos. O sea, no es el primero que marque 7, sino el que supere en 7 al, claro, a la balanza del otro. Exacto, en el momento en el que has anotado los 7 puntos, se supone, en el libro te explican que ya está, el otro equipo está tan derrotado que ya no vale la pena ni acabar la partida. Bueno, lo que nos encontramos en el tablero tiene varias zonas. Se podría decir que lo principal es una zona de rectangular de hexágonos. Cosa que creo, desde mi punto de vista, es uno de los triunfos de este juego. Yo creo que es una de las cosas que lo hace más interesante y más rápido en comparativa, de nuevo, que es que no nos podemos escapar de Blood Bowl, ya que con un dado de 6 podemos resolver casi cualquier cosa. Sí, todo lo que son tiradas aleatorias. Exacto, las tiradas aleatorias y demás. ¿Y por qué? Porque la casilla va a tener 6 caras, entonces a la hora de ver por dónde rebota la pelota, cuándo se le escapa, hacia dónde va, cuántas casillas, lo solucionas todo con dados de 6 y se hace bastante sencillo, bastante rápido, ya que con Blood Bowl recordemos que tienes que ir con una especie de plantilla aérea, para que la tienes que poner sobre la miniatura, ver las casillas, hacia dónde, tirar unos dados especiales. Sí, el dado de 8 para ver dónde rebota y todo eso. Exacto. Aquí yo creo que en ese sentido es un gran acierto, ¿no? Sí, la ventaja de las casillas hexagonales es la que dices tú a la hora de mirar las tiradas aleatorias y todo. Aquí es muy importante el frontal, digamos, el punto de vista frontal, porque tú, digamos, que tu jugador puede actuar sobre sus 3 casillas frontales directamente a la hora de hacer tiradas para esquivar a otros jugadores y tal. Hay que marcar en cada una de las miniaturas cuál es la cara principal, la cara delantera de cada... Lo que sería, sí, el frontal, que se llama. Uh-huh. Tienes que marcarlo en la peana. Ahora también estábamos hablando de lo del balanceo de puntos, ¿no? De lo de que tienes que sacar 7 puntos por encima de tu contrario. Pero si os habéis dado cuenta, y los que estáis más avispados, aquí el amigo Siro ha comentado que igual marcas un punto y luego a lo mejor el otro marca 3 y dices, uy, pero ¿cómo puede ser que uno marque un punto y el otro marca 3? Bueno, pues el campo está dividido en 2 partes. Iguales. Dos campos, son iguales. Simétricas, quería decir, no me salía la palabra. Y en cada una de las partes tenemos como 3 zonas. Tres zonas como iluminadas, las podemos ver en cada parte, que tienen diferentes casillas. Y tenemos dentro de cada parte 3 puntos, o sea, 3 casillas, perdón, que son las casillas en las que podemos anotar con el balón. Es decir, que depende en qué zona anotemos, va a valer más puntos o menos puntos. Pero es que además, dentro de cada zona tenemos 2 tipos de casillas, una más oscura y una más clara, por así decirlo. Si lo anotamos dentro de la clara, es menos puntos, y si la anotáramos dentro de la oscura, daría más puntos. Para entendernos y para que os hagáis un símil, sería como en el baloncesto, la zona de triples y la zona de dobles, por así decirlo. Así. Cuanto más cerca estás del punto, menos cantidad de puntos ganas. Exacto, hay 3 zonas de anotación. Hay 2 zonas que están más cercanas al centro del campo, con lo cual, como es más fácil llegar, esas zonas valen 1 punto. A no ser que anotes desde la casilla exterior, que te valdría 2 puntos. Y luego la tercera zona vale 2 puntos. a no ser que anotes desde la casilla exterior, que te daría 3 puntos. Por eso hay mucha variedad a la hora de puntuación y todo. También luego tenemos una zona muy interesante, que es el banquillo. Es la zona en la cual, cuando te derriba un jugador y resulta, por así decirlo, herido, el jugador sale del campo y depende del número de heridas en el que esté, ¿no? O sí, a ambos lados, a ambos extremos del tablero hay dos zonas. Hay una zona que está dividida en 3 casillas, marcadas con un 1, un 2 y un 3. Eso es el número de heridas que recibe tu jugador. Cuando un jugador recibe 1, 2 o 3 heridas, lo tienes que colocar en la casilla que le corresponda. Al principio de tu turno, el jugador se cura una herida. Cuando se ha curado todas las heridas, pasa a otra casilla que está al lado, que es el banquillo. Porque aquí tú empiezas con 8 jugadores, pero solo 6 en campo. Exacto. Empiezas con 2 reservas. Uh-huh. Y a ese banquillo es donde van todos los que se van curando las heridas también. Y en cualquier momento los puedes sacar, siempre que no tengas más de 6 jugadores en el campo. Uh-huh. Bueno, pues para hacernos una idea, por así decirlo, un partido o un turno de Dreadball saldría una pelota, digamos, en juego desde más o menos el centro del tablero, aunque se hace una tirada aleatoria para ver por dónde sale y cómo sale y demás. Y a partir de ahí es robar el balón, ir haciendo pases entre los jugadores, llegar a una zona de anotación e intentar anotar, pues sacando la mayor cantidad de puntos posibles, ¿no? Exacto, tú en cada turno, cuando llega tu turno, bueno, también hay que decir que los 14 turnos dentro del tablero están marcados. Cada turno está marcado con el color de uno de los jugadores. O sea, digamos que no es que tú tengas 14 turnos y otros 14, sino que son 14 turnos a dividir entre los dos. Tú durante tu turno tienes 5 acciones. Y cada jugador puede hacer como máximo 2 acciones. En el momento en el que tú haces una acción en la que pierdes el balón, tu turno acaba. Sea la primera acción o sea la quinta. Por eso siempre es mejor, en acciones en las que te puedes arriesgar a que acabe tu turno, siempre dejarlas para el final. Una vez has hecho tus 5 acciones, el turno pasa al jugador contrario. Él hace sus 5 acciones y luego volvería a tu turno. Y así hasta jugar los 14 turnos. Se podría decir que cada turno representaría una especie de jugada. Exacto, cada turno representa una jugada. Si tú en esa jugada consigues anotar un punto, tu turno también acaba. Si yo en mi segunda acción anoto, mi turno acaba. Pero ya suben los puntos que he anotado. Aquí otra diferencia con el Blood Bowl es que cuando tú anotas un punto, no reorganizas tu equipo, sino que el balón vuelve a salir al centro desde donde estabais. Te pille donde te pille. Es una especie de pinball, ¿no? O sea, ping, exacto, se cuela y vuelve a salir otra vez. Plum, el balón siempre sale por la línea central que divide los dos campos, y cuando hay una anotación, el balón sale por ahí, te pille donde te pille a tus jugadores. Le da más gracia, ¿no? Le da más dinamismo y creo que le da también mucha oportunidad al que no está marcando. O sea, al que marca, que normalmente siempre va a tener unos cuantos jugadores arriba, que será con los que ha hecho el tiki-taka para meter el balón, y a lo mejor pues tú te puedes bajar en un momento dado a aprovecharte de que sabes que el balón va a salir por el centro de la mesa y ir a la carga. En ese sentido sí que parece que lo hace bastante dinámico. Y luego también lo que estábamos hablando del rebote. Sí, bueno, lo del rebote es cuando tú intentas una anotación, el balón se puede desviar. Si se desvía y rebota en una de las paredes, también tienes que hacer tiradas a ver hacia qué casilla va y las casillas que rebota. Incluso puede cogerla a un jugador que en el principio no está dentro de la jugada. Bueno, yo creo que por encima ya hemos explicado de qué va esto, ¿no? Las reglas básicas, por así decirlo. No, yo no explicaría mucho más, no creo que valga la pena, porque sería marear más al personal, directamente al que esté interesado que se vaya a la página y que lo vea. Ya lo que son reglas especiales son más, aparte que hay muchas reglas concretadas a jugar una liga, para cómo avanza tu equipo, habilidades que puedes comprar para tus jugadores y todo eso. Hay árbitro, se puede jugar, el juego te dice que empieces sin árbitro. El juego te dice que para hacer un partido para aprender juegues sin árbitro. Cojas los dos equipos que están en la caja y aprendas las reglas básicas. El árbitro se mete en juego para a la hora de hacer faltas, hacer trampas y tal, que puedes hacerlas siempre que el árbitro no te pille, claro, para eso se juega. Pero incluso el árbitro viene con su miniatura en el juego y todo. Vamos a hablar ahora directamente de cómo viene esto empaquetado, cómo lo podemos adquirir, ¿no? Y en qué formato. Vamos a empezar por la caja básica del juego, que tiene un precio de unos 59 euros. Precio estándar, yo no diría que es especialmente caro este juego. Y ahora veremos por qué. En primer lugar, porque te viene con los dos equipos completos, el equipo de los orcos y el equipo de los humanos, que recordemos que son 8 miniaturas cada equipo, aunque son de plástico. Sí, son 8 miniaturas y tú, cuando empiezas el partido, en el campo solo tienes que tener 6 jugadores. O sea, en la caja básica te dan para los 6 jugadores de campo y 2 reservas. Y la miniatura del árbitro, al margen, que es una especie de robot bastante femenino. Sí, es árbitra, más que árbitra. Es árbitra. Y viene eso a nivel de miniaturas, con lo cual tenemos ya un buen grupo de miniaturas, en concreto, pues 17 miniaturas que nos vienen en la caja. Pero aparte nos va a venir el reglamento, que no hay que menospreciarlo, porque es un reglamento de 84 páginas a todo color, amigos, que se dice pronto, en la cual tenemos las reglas avanzadas, por así decirlo, pero ya tenemos también todas las fichas de todos los jugadores y de todos los MVPs. Sí, van las estadísticas de los 4 equipos que hay en la primera oleada, que le han llamado, de todos los MVPs que hay, y luego las reglas para hacer ligas completas. Nos viene también un tablero, o sea, es decir, un campo de juego de cartoné, bueno, es del mismo estilo que los juegos de mesa de hoy en día. Está revestido con tela de esta y está a color. El tablero, la verdad es que está muy bien, está muy digno. Luego nos viene también con las bolas, 2 bolas para jugar. 2 balones de plástico también. Un mazo de 54 cartas que no hemos explicado para qué valen, pero... Las cartas son las habilidades que vas comprando cuando juegas la liga. También son cartas que te permiten hacer jugadas gratuitas, que se llaman. A lo mejor un pase o tal. Hay equipos que antes de jugar, ya desde el modo básico, empiezan con cartas de estas. Sí, por ejemplo, los humanos empiezan con 2 cartas y los orcos con 1, por ejemplo. Y las ratas con ninguna. Con ninguna. Por ejemplo. Y bueno, nos viene eso, nos viene también los contadores de pues eso, de diferentes situaciones y sí, en concreto. Es un marcador con marcadores de cartón donde te van los 5 contadores de acción por equipo, 5 rojos y 5 blancos. Un marcador para los puntos, otro para los turnos y otro que es para situaciones especiales, habilidades especiales y eso. Luego nos viene un buen saco de dados de 6, de 3 colores. Sí, unos dados para equipo diferente. Y los luego... dados tiene 3 colores, que son rojo, blanco y azul. El rojo y el blanco es para el que juega en casa o el que juega fuera. Y el azul son los dados de entrenador, que se llaman, que son dados que solo puedes usar una vez por partida. Aquí también cada raza. Normalmente las 4 que hay ahora, creo que todas empiezan con un dado solo. Las ratas creo que no tienen dados, me parece. Pero bueno, no sé. Bueno, no lo sé. Pero son las ratas dados que no solo entrenan. Puedes usar una vez por partida. Exacto. Bueno, el caso es que vienen, pues eso, ¿no? Ahora no sé cuántos son exactamente, pero vendrán unos 20 dados aproximadamente. Luego nos viene también unas fichas en blanco, un blog, por así decirlo, para rellenar lo que serían los partidos, ¿no? Los tantos... No, eso es para hacer una ficha de tu equipo. Exacto. Es para poner nombre a cada jugador. Exacto, exacto. Y cuando van evolucionando, esto sí que es más para jugar una liga. Exacto. Es una ficha de equipo como para hacerte una lista de... Pues como si fuera cualquier juego de miniaturas, ¿no? Por así decirlo. Pero ya son fichas preconstruidas que, bueno, también creo que la podéis descargar también de la página web de Mantic Games. Y por último, también lo que nos viene, bueno, aparte de un folletito explicativo también, nos viene una cartulina que a mí me ha llamado mucho la atención, que es, para entendernos, es un cartoncito de pegar bonos. Como los puntos del Consum. Como los puntos del Consum, exacto. Es para los que se llaman los Mantic Points. Exacto, los Mantic Points. Y cada vez que adquiramos cualquier producto de Mantic vamos a obtener, nos viene unas pegatinitas o para recortar unos cuadraditos que si pegamos en la cartulina y luego se lo mandamos a Mantic, nos van a mandar premios, nos van a mandar miniaturas exclusivas que no están a la venta. Solo se pueden conseguir a través de estos puntos. A través de la página de Mantic y a través de los puntos. Por ahora, a los que estamos en el Dreadball, pues tampoco es que nos vuelva locos, porque no hay miniaturas de Dreadball ahora mismo que podamos pedir. No, las miniaturas que hay ahora creo que son todas de Warpath y de Kings of War, que son los otros juegos de Mantic. Y creo que hay también llaveros y láminas de ilustraciones y cosas así. Pero creo que tampoco tardará mucho en sacar algo, porque si están empezando ya... Bueno, pues esto es lo que tenemos ahora mismo de Dreadball que podamos adquirir. ¿Dónde y cómo? Bueno, pues os tenéis que buscar la vida un poco, porque todavía está en inglés, aunque se está traduciendo. No tardaremos mucho en verlo en castellano, ya en las tiendas de aquí, pero en este caso tenéis que recurrir a internet o a tiendas que traigan de importación. Bueno, no lo hemos dicho, pero por supuesto... Sí, hay otro componente muy importante. Bueno, las figuras llevan todas como una peana redonda, ya que forma parte del molde de la figura, pero aparte te dan unas peanas hexagonales, transparentes, donde puedes pegar la miniatura para a la hora de jugar y eso. Tampoco lo habíamos dicho. Bueno, pues como hemos dicho, el juego ahora mismo está en inglés, pero en internet ya tenemos traducidos desde la página web las reglas en castellano, con lo cual te las puedes descargar en PDF gratuitamente. Te puedes descargar las reglas básicas. Las reglas básicas y empezar a jugar ya, todos aquellos que estéis un poco ansiosos y no queréis esperar a que se traduzcan en castellano. Exacto. Luego, aparte de estos cuatro equipos, por lo que hemos estado investigando, nos faltan unos cuantos más que van a sacar. Dicen que van a tener una retaila de unos 12, 15 equipos. Por ahora, lo que sí que sabemos, o que sí que se ha confirmado, es que van a haber cuatro equipos más que van a salir ahora dentro de muy poquito. Uno de robots, uno de Amazonas, otro de una especie de alienígenas tipo... Tipo los Tau de Warhammer 40.000. Exacto, y otra raza que ya vemos un MVP que es de esa raza, que son como criaturas marinas, ¿no? Sí, son también alienígenas tipo tentaculares, pulpos... Alienígenas también. Estos ya parece que se salgan un poco más del esquema básico. Pues, ¿en cuánto tiempo podemos jugar una partida de Dreadball, Siro? No, una partida de Dreadball es muy rápida, es mucho más rápida que, por ejemplo, una partida de Blood Bowl, que es con lo que estamos comparando el juego. Porque lo que hemos dicho, a la hora de anotación, como no tienes que reestructurar tu equipo y acaba tu turno, digamos que el cambio de turnos es más rápido. Y aproximadamente en 35 o 40 minutos se puede jugar fácilmente una partida. ¿35 minutos? Eso es muy poco. No, pero es que el juego es muy rápido, realmente. Ten en cuenta también que como tú en tu turno solo tienes 5 acciones, los turnos van muy rápido. Tú haces tus 5 acciones, si has movido a un jugador, eso ya te cuenta como una acción. Luego, ya si juegas con las cartas de acciones gratuitas y tal, se puede alargar un poquito más, pero vamos, jugando una partida básica es muy, muy, muy rápida. Bueno, los equipos separados, los equipos los podéis adquirir por separado, están a un precio de unos 15 euros. Los 8 jugadores con sus peanas y toda la historia. Aparte, lo bueno que tiene es que realmente todo el juego lo puedes adquirir por partes, digamos, porque en la página de Mantic puedes adquirir el tablero por separado, las cartas y el árbitro por separado, los equipos cada uno por separado. Que me imagino que te saldrá más caro que comprar un juego básico, pero tienes la oportunidad de eso, de ir comprándolo todo por partes, digamos. Nosotros, por ejemplo, pues para el club Rage Room, pues lo que hemos decidido es comprar varios tableros, comprar varias cartas y ya está, porque dados de 6, pues el que más y el que menos tiene. Y cada uno se compra su propio equipo y va tirando millas. Sí, lo hemos hecho con idea de poder jugar ligas, cuando nos juntemos varios, poder montar hasta 3 mesas de juego. Para jugar 6 personas, pues ir jugando una liga. Pues poco más que decir. Las MVPs también están sobre son 6-7 euros, creo que están cada MVP, si no me equivoco. Y bueno, pues echarle un ojo en dreadball.com directamente, o a través de la página web de Mantic, www.manticgames.com, y allí lo tenéis todo. Bueno, Rubén. Aquí ha estado Rubén con nosotros en la mesa. No ha dicho nada más que ha estado enseñando a todo el público que tenemos aquí delante. Le hemos fichado por guapo, por eso. Exacto. ha estado enseñando aquí al personal los componentes, porque tenemos aquí la caja abierta. ¿Qué te ha parecido el juego, Rubén, así a primera vista? Yo estaba esperando mi momento y parece que es ahora. Si no me ha dejado hablar ahora, con que... A ver, yo por lo que veo, el juego es bastante completo. Las figuras y el tablero tienen una calidad bastante buena, ¿vale? Y la mecánica es muy rápida, por la pinta que tiene es muy rápida. La visión de los dados de colores para cada equipo está muy bien. Y también lo de las peanas es algo muy importante. La verdad es que no, a mí me ha gustado mucho, porque tú colocas, tienes que colocar a tu jugador, como han dicho, mirando al frente. Y con la peana ya lo marcas ahí, dejas el muñeco y ya lo tienes arreglado. La verdad es que poco más. O sea, por lo que he visto, poco más. Que decía Rubén, yo creo que voy a tener dudas, voy a preguntar. Bueno, pues sí. Vamos a explicar puta madre, pues, tío. Pregunta hombre, todo lo que quieras. A ver, el tema de... Están los MVP, que los tienes por cada equipo. Si el equipo es de 8 jugadores, tendríamos un jugador de más. No, realmente tocando fichas, los MVP están más enfocados a jugar ligas. Porque realmente en un partido individual puedes meter un MVP porque sí. Pero los MVPs, cuando tú lo buscas en el libro, tienen un coste de fichaje, digamos. Tú cuando juegas una liga tienes X puntos para formarte un equipo. Si tú fichas un MVP, tienes que... Digamos que tú puedes tener en tu equipo 11 jugadores, pero en el partido solo puedes convocar a 8. ¿Y no podrías tener muchos MVPs? O sea, ¿no podrías hacer tipo cartas de Magic, que hacer un equipo bestia? No, porque no te entraría... Creo que a la hora de hacer una lista también tienes limitaciones de MVPs que puedes colocar y tal. También hay MVPs que solo pueden jugar con determinados equipos. Por ejemplo, el MVP del que estamos hablando, el Rick Rollat, el de las ratas, solo puede jugar en un equipo de ratas, porque te lo especifican en las reglas. Pero hay otros MVPs que pueden jugar en cualquier equipo. Yo tengo aquí un MVP interesante. Bastante interesante. Nobody can stop me, nobody can hold me, nobody control me. I'm coming. I'm here to do my thing, I'm here to bring the pain, I'm never ever gonna change. I'm coming. Bueno, este es el normalongo de... A ese no se le puede fichar de momento. Del MVP de Rau. Ahí lo tenemos. My world, my way, my life. And if I gotta do it, I gotta do it right. So everything I want, go ahead and give me it. Pues poco más ya que decir de Dreadball. No nos queda ya nada por decir, simplemente... No, una cosa para los que conozcan los productos de Mantic, pero no hayan visto lo que es los equipos de Dreadball. Digamos que a la hora de comprar el equipo, funciona como en los ejércitos de Kings of War. Tú compras una caja parecida a la de un DVD gordo y ahí te va todo el equipo. Yo diría a la de un VHS. También, exacto. Son cajas como las de... Como las de VHS, exacto. Y ahí te va todo el equipo. No, está muy bien. El packaging está muy bien. En la caja creo que van 10 miniaturas, con lo cual tienes de sobra para hacer un equipo y que te queden 2 para si juegas una liga y vas fichando más jugadores. Para que os hagáis una idea, es que es una caja literalmente de cinta de vídeo, pero va muy bien porque como ya vienen con unas almohadillas, te puedes permitir el lujo de meter todo en la caja una vez ya montado y pintado. Sí, sí, sin problema. Y te dejas ahí organizado el ejército. Si incluso tienes espumas en casa que te sobren, puedes incluso hacerle departamentos para tener las miniaturas más separadas y todo. Pero está muy bien. A ver, no nos engañemos. Mantic siempre siempre se le ha dicho que han hecho la competencia pues con el tema del precio. Siempre se ha dicho que la calidad de sus miniaturas pues no era la más brillante, por así decirlo. Sí, el plástico, está claro que el plástico no es el de la misma calidad de Games Workshop, por ejemplo. Games Workshop, que es la marca de referencia, digamos, de miniaturas. El plástico no es la misma calidad, pero realmente la miniatura te hace la función que claro, necesitas, que es para jugar. Y, macho, ojito, porque las miniaturas de Blood Bowl, claro, que no las han... Tú ahora te intentas hacer un equipo de Blood Bowl y tienes que comprarte 4 cajas, por lo menos. A mí, personalmente, me parecen que cumplen más que con creces la calidad mínima para un juego de este estilo. Que sí, no... sí. De hecho, Mantic está destacando con sus juegos por eso, a la hora de la relación calidad-precio. y de organizarte un ejército, un equipo, tal. Pues ahí lo tenéis, amigos. Dreadball, www.dreadball.com. Darle una oportunidad y que no os piten falta. www.labasesecretaradio.blogspot.com. Accediendo a archivo. Bueno, amigos y amigas, seguimos aquí en directo desde esta jornada especial, este 16 de marzo en Fallas, en Valencia, en la tienda amiga, en la tienda compañera de la base secreta, como es Homoludicus Valencia, y seguimos aquí delante de toda esta gente que está aquí disfrutando de un mercado de segunda mano en el cual están encontrando pues las mejores cangas y están vendiendo los productos y los juegos que se han aburrido, no les interesa o tal, y qué mejor momento que este, sobre todo por el tema crisis, ¿no? El tema economía, de adquirir juegos de segunda mano, que está muy bien, amigos. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es una pequeña charla, un pequeño debate, por así decirlo, una mesa redonda muy... muy ligerita y muy informativa, por así decirlo, sobre los juegos, la venta de juegos de segunda mano, que es algo que bueno, es lo que toca hablar hoy, un poquito de coleccionismo también. Y bueno, pues para ello tenemos aquí a Siro y a Rubén, como hemos tenido antes, y vamos a empezar hablando, pues ya que estamos aquí, vamos a hablar un poquito de la segunda mano, de los juegos de mesa. De todos es sabido que en esta afición el comprar juegos de segunda mano hasta la orden del día, ya que pues bueno, pues tenemos ese afán, esas ansias de adquirir los productos de novedad, ¿no? Y de coleccionar. Ahora hablaremos del tema del coleccionismo también. Los juegos de mesa, y se nos van acumulando en nuestras estanterías, nuestros armarios, nuestros bunkers y demás sitios donde los guardemos. Y llega un momento que pues te toca hacer espacio, ¿no? Por así decirlo. Sí, la verdad es que hacer limpieza a veces viene bien. Hay juegos que te tienes que dar porque son reliquias o son pequeños tesoros, pero hacer limpieza cuando ya no juegas asiduamente o de normal es algo que tienes que mirarlo. Y cuando te obligan también un poco a hacer limpieza. Hay juegos, hay que tener en cuenta que hay juegos. A ver, la primera pregunta un poco sería: ¿por qué nos deshacemos de un juego, ¿no? Es decir, ¿por qué decidimos que este juego ya no nos vale y que lo vamos a vender? ¿Tú por qué crees, Siro, que cuáles son un poco los motivos que tú piensas que nos hace deshacernos de un juego? Pues básicamente yo creo que hay muchos motivos, ¿no? Pero uno podría ser que el juego no lo has comprado tú, sino que te lo han regalado. Y a lo mejor a la hora de jugarlo, de probarlo, ves que el juego directamente no te gusta. O que lo has ganado en un sorteo de alguna o jornada. O lo has ganado en un sorteo de unas jornadas o lo que cosa sea. De esas, ¿no? Ese es el más principal. Claro, luego lo pruebas y realmente ves que el juego no hay por dónde cogerlo. Y te deshaces de ese juego. Otro también que le pasa a mucha gente, que a lo mejor se compra un juego que sí que le gusta, pero que lo acaba quemando. De tanto jugar, lo ha jugado tanto que se aburre de jugar el juego. Podemos hablar de... ya me he pasado el juego, ¿no? O sea, ya lo he exprimido tanto que ya no me aporta nada nuevo, porque sí que es verdad que esto lo hemos hablado en algunas charlas, que muchos juegos tienen como una especie de recorrido de curva en la cual empiezas aprendiendo jugando, ya sabes jugar, estás un buen tiempo sabiendo jugar, pero te das cuenta que llega un momento que el juego parece que no tenga más recovecos, ¿no? Que ya has jugado mucho, ya lo sabes todo y las partidas se hacen muy repetitivas. Sí, no le puedes sacar más jugo ya al juego y... si no evoluciona el juego contigo, llega un momento el cual que se muere, o sea. Y si empiezas a jugar con tus amigos y llega un momento con tus amigos que cambian de juego, pues ya no vamos a jugar a ese. Habría que dejarlo olvidado o, en este caso, venir y cambiarlo o venderlo. También puede darse el caso que compres un juego de una temática concreta, o más de una temática de un sistema de juego concreto, y luego descubras otro juego con el mismo sistema pero más avanzado y que te guste más el otro sistema. O por ejemplo también, que como es mi caso, que bueno, a veces compras juegos que directamente te gustan porque te gustan, pero eres incapaz de sacarlo a la mesa nunca jamás en de los jamases. Sí, esto a mí me ocurre. Sí, se da el caso de juegos que sabes que por duración, que a lo mejor una partida dura mucho, o por simple despliegue que tengas que montar mucho, ni siquiera lo juegas. Bueno, y ventajas y desventajas de comprar juegos de segunda mano. Vamos a empezar ya a meternos en materia. ¿Qué opináis? Vamos a empezar con lo que serían las ventajas de comprar juegos de segunda mano. Ventajas, juegos. O sea, los precios de los juegos se abarata, ¿vale? Es un juego abierto y el precio se abarata. Lo que pasa es que te puedes encontrar juegos con miniaturas pintadas que es un caso que no te gusta, o sea, a ti te gusta pintarlas a ti mismo. Y eso es una pequeña putada, digamos. Sí, dentro de las ventajas, como dice Rubén, el precio es la principal ventaja de comprar de segunda mano. Luego está la posibilidad de encontrar juegos que a lo mejor por estar descatalogados o por que en los circuitos de tiendas normales no los puedes encontrar y solo tienes posibilidad de comprarlos aquí en cosas como estas, a otra gente o en ferias de segunda mano, cosas así. Y la desventaja, lo que dice Rubén, encontrarte un juego de miniaturas que sea de tablero pero con miniaturas y encontrarte las miniaturas pintadas que cuando el propietario las pintó cuando tenía 7 años, 8 años y dices, ostras, es una de las desventajas, el estado del juego, digamos. Y bueno, también tener muy en cuenta cómo está el juego y en relación precio, por así decirlo, a cómo está preparado el juego. Quiero decir, cómo está conservado, mejor dicho, en este caso sería, ¿no? Exacto, el estado del juego es principal. Por mucho que por un juego te quieran cobrar 5 euros, por ejemplo, lo vayas a comprar por 5 euros, pero si el juego le faltan componentes y los que tiene están en mal estado, no te vale la pena ni pagar 5 euros. También veo la dependencia de que sea un juego descatalogado a que sea un juego que aún sigue en mercado y diga, si aquí me cuesta 7,50 pero el nuevo cuesta 10 euros, pues tampoco me... ¿No te compensa? Me compensa. Tampoco me compensa comprármelo de segunda mano. O le bajas el precio o no lo veo. Hombre, yo le veo también una ventaja importante porque siempre estás que te quieres comprar algún juego, pero dices, ostras, es que este mes me compraría este antes que este, pero este también lo quiero. Pero no me llega la pela porque estoy viviendo con el sueldo de mi abuelo, ¿no? Estamos con la pensión de mi abuelo, vivimos toda la familia, entonces no me llega, ¿no? Para jugar, que eso sucede mucho ahora mismo, ¿no? Hombre, si vives de la pensión de tu abuelo, toda tu familia, creo que lo último que te planteas es comprar juegos. Pero hay gente muy viciosa para todo. Esto se ha dicho. Pero son esos juegos que están en ese filo de me lo compro, no me lo compro. Y nunca sabes si pues eso, siempre estás rapiñando a algún amigo que se ha comprado. Sí, te para un poco a lo mejor gastarte 40 euros en un juego si luego no sabes si te va a gustar o no. Exacto. Y luego, sin embargo, pues en una feria como esta o en una oportunidad como esta lo encuentras, lo tienes a mitad de precio a lo mejor y dices, bueno, pues ahora sí que me gasto ese dinero porque era lo que... Pues bueno, pues no me gasto los 40 euros, pero me gasto sí, a lo mejor 15 te gastas 15, o 20. Exacto. Y lo pruebas y si no te gusta, pues lo vuelves a poner a la venta. Sí, porque aquí hablamos de juegos de segunda mano, pero los juegos tienen muchas manos, ¿eh? Tienen más manos que... Claro, es que hablar de un juego de segunda mano... Es muy relativo, ¿no? Claro, si te compras un juego que de normal juegan de 4 a 6 jugadores, ya son 4 o 6 personas usando ese juego. Y a lo mejor es un juego que ha tenido mucha vida, digamos. Entonces, no es lo mismo que otra cosa, un libro que haya leído una persona, por ejemplo. Pero aquellos que no seáis muy jugones, que no estáis muy metidos en el ajo, no como todos estos de aquí, que estos sí que saben de lo que hablamos. Es buena oportunidad comprar juegos de segunda mano porque el coleccionista de juegos el coleccionista de juegos, perdón, es un coleccionista que mima el juego. Es decir, aún puedes encontrar juegos de tercera o de cuarta mano y siguen estando bien. O sea, están deteriorados porque tal, pero el que realmente es aficionado lo cuida. Normalmente te va a venir con fundas en las cartas, las miniaturas cuidadas, con todas sus piezas. Sí, normalmente hay incluso de los que guardan el troquel. Los que compramos juegos, muchos juegos y tal, lo primero que haces cuando abres la caja, antes de abrirla, te llevas el juego y te llevas los paquetes de fundas que vas a necesitar para las cartas y bolsas de estas de autocierre para guardar todos los componentes y todo normalmente. Claro, un traje para ti, ¿no? De aislamiento, de cuarentena. Exacto. Los para jugar, guantes en látex, máscara. Exacto. Para no respirar encima del juego. Un fumigador de esos para la sala, para que antes que no hayan bacterias. Gel anaeróbicas, ni aeróbicas, todo eso. Gel desinfectante de las manos que se va sin agua. Vamos, que es como si jugáramos dentro del cónclave, ¿no? Para elegir al papa, ¿no? Exacto. En esa sala, ¿no? Yo solo suelo jugar con niños burbuja de estos, porque así sé que están totalmente aislados y no me van a tocar el juego. Que por cierto, a estas alturas pues ya tenemos papa, ya lo sabéis, ¿no? Correcto, argentino. Es argentino. Estoy esperando a ver si legaliza la iglesia de Maradona, ahora que está ahí. Es que lo hacen muy aburrido, ¿no? Porque así hacerlo de una forma a lo Battle Royale, ¿no? Ponerlos todos ahí, bueno, bueno. A cuchillo y a primera sangre. Vamos a hablar de juegos de mesa, va. Bueno, vamos a dar consejos para dónde, cómo, por qué y cómo comprar o adquirir juegos de segunda mano, un poquito, por así decirlo. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Sobre todo para la gente más novata, más que está más verde en el campo este de comprar juegos. ¿Por dónde empezarías? ¿Qué consejos les daríais? Bueno, el primer consejo, pues sobre todo, intentar comprar en jornadas pues como la que está hoy en Homo Ludicus. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aquí viene sí, el porque vendedor. Si van, por ejemplo, al Salón Erótico de Barcelona, mal sitio. Hombre, ahí puedes comprar juegos de segunda mano, pero los juegos que puedes comprar de segunda mano a lo mejor ahí no son muy aconsejables. Puedes comprar juegos de manos y de segunda mano. Ahí puedes comprar juguetes de segunda mano, pero bueno, eso ya pero es. Eso ya es otra. Volvemos al tema de que hay viciosos vale, para sí. todo. Venga. Aquí, bueno, lo bueno de en estas jornadas, por ejemplo, aquí viene el vendedor, pone su juego y tú puedes ir a hablar con él para ver el juego en qué estado se encuentra, o si la ha gastado mucho y tal, con lo cual eso también te da cierta confianza, que estás viendo a quién le compras el juego. No intentar, por ejemplo, eBay. eBay es una de las fuentes principales o portales de este estilo para adquirir este tipo de juegos. No es muy recomendable, ¿no? Porque aunque ves ahí que... Claro, ahí ves la foto que han querido colgar ellos a la hora de vender el producto. Luego... una cosa es la foto que han colgado detrás, el producto que te llega luego. Claro, es un poco el efecto McDonald's, ¿no? Exacto. O sea, tú llegas a McDonald's, ves ahí la hamburguesa gigante en una fotografía con su lechuga, con su rocío, ¿no? Su juguito y tal, y luego, claro, abres la caja, ¿no? Y ves, pues eso, la cruda realidad, ¿no? Es exacto. Poco... Aquí ahora mismo ves el juego en sí y puedes tocar las figuras, puedes tocar las cartas, puedes tocar el tablero, ver la caja, el exterior de la caja también es aquí bastante hay que decir importante. Que incluso hay juegos que están aún con el plástico y todo, que sí. Están sin desprecintar. Bueno, yo voy a decir un segundo consejo. Sería tener bien claro qué juego compras, no qué juego compras, sino qué juego y cómo qué precio tiene, digamos, si lo compraras nuevo. ¿Y qué precio tiene el juego comprado? Exacto, lo bueno de ¿qué pasa, Rubén? Rubén está trayendo un juego aquí. Estábamos mirando parte de los productos que están a la venta, pues. Pero que están, a ver, están muy bien conservados, porque lo que estábamos diciendo es que vienen con casi el envoltorio original, ¿vale? Y dentro tiene las cartas con sus fundas, las instrucciones están completos, o sea, está súper bien el juego. Y estábamos diciendo eso, que venía hasta con el blister original. El plástico original. Pero ese juego lo has traído tú, ¿no? Por eso lo estás enseñando aquí a todo el mundo. Es una venta segura. Una venta fácil. Bueno, no, lo que estábamos comentando es el tema del precio. Siempre ver cuánto vale ese juego nuevo y compararlo con el precio al cual te lo están ofreciendo. Tener en cuenta que los juegos de mesa, si están muy bien conservados... Pues la diferencia a lo mejor no es muy grande de precio de comprarlo de segunda mano a primera. Pero si ya es un juego que veis que tiene cierto deterioro o que ha sido usado, no aceptéis algo que sea por menos de la mitad o un 60% del precio original, ¿no? Pero también, también está por ver si el juego lo ves que no que está defectuoso, sino que se nota que tiene mucho uso, pero tiene todas las piezas. Es una cosa, si vas a comprar un juego que luego te das cuenta que le faltan componentes, pues ahí ya directamente el juego no te vale para nada. No te vale porque a veces es más difícil encontrar los componentes que te faltan que tener el juego en sí. Luego también quizá otro consejo que podíamos dar es adquirirlos en comunidades con garantía o especializadas. Es decir, investigar un poco pues qué tipos de foros hay de compraventa de este estilo, ¿no? Sí, la ventaja de entrar en foros es lo que tú decías. Normalmente en esos foros la gente que entra son gente muy jugona, gente que cuida mucho sus juegos, y eso te puede dar más confianza a la hora de comprar que, por ejemplo, comprar en eBay o en otro tipo de portal de venta de segunda mano de ese estilo. Y también pues acudir a las tiendas, porque sabemos que hay muchas tiendas que están trabajando la segunda mano también. Sí, hay muchas tiendas online también que venden material de segunda mano, y siempre intentar comprar donde te... o alguien que conozcas o alguien que te dé mucha confianza, o sitios que sepas que son de confianza. O que puedas verlo en sí, el juego. Bueno, pues seguimos dando consejos, seguimos en la base secreta hablando sobre los consejos que podemos dar para adquirir juegos de segunda mano. La siguiente, saber lo que compras. En este tipo de ferias, ¿vale la pena lanzarse al ruedo y no saber ni qué juego estoy comprando? A ver, es complicado, ¿vale? Es complicado, o sea, puedes ver un juego... ver un juego que te haya hecho un poquito de gracia, ¿vale? Pero puede no gustarte. La cuestión es que te puedes guiar por muchas cosas, o que te lo hayan dicho, que lo hayas visto jugar, que tal, pero es complicado. A veces sí que ves un juego que llevabas mucho tiempo buscando y aparece y... Pero ahí estamos en, digamos, adquiere el juego que tú busques, es decir, o que tú conozcas. No es muy aconsejable lanzarse ahí a la venta. Ahí entra ya lo que dices tú, lo que has dicho al principio. Juegos que a lo mejor en su día cuando salieron a la venta los viste, pero te paraba un poco el precio, y aquí los tienes a un precio más asequible. No conoces el juego, pero como es un precio asequible, te lo llevas y lo pruebas. Es otra variante. Bueno, otra cosa a tener en cuenta. Esto es importante. Sí, comprar en mano el juego cuando lo vayas a comprar, si puedes abrirlo para ver todos los componentes, que lleve todos los componentes. También es interesante conocer el juego, lo que lleva el juego. Bueno, yo quería decir esto en concreto, que sería... sería una pregunta más bien. ¿Estás seguro que lo que vas a comprar lo necesitas? Es decir, dentro de mi colección de juegos, dentro de mi colección personal de juegos, voy a comprar otro juego de un juego que se parece o que es una variante de uno de los que ya tengo. Realmente eso... Yo es que creo que, sobre todo en lo que es juegos, necesitar no necesitas nunca, ningún juego. Nunca, yo creo que está el comprador compulsivo, ¿vale? Que ve un juego y... quiere comprárselo y si no sale de la tienda con el juego no es feliz. Y luego está la persona que, bueno, este mes puedo gastarme 15 euros, miraré a ver si encuentro alguno de 15 euros, si me llama, si no, tal. El juego que te gusta te lo compras, sea nuevo, sea de segunda mano, sea como sea. A la hora de ver si necesitas o no, tienes que valorar sobre, por ejemplo, con quién sueles jugar tú. Si juegas con un grupo de 3-4 personas que son muy muy jugonas, que han jugado a muchos juegos, si tienes un grupo de amigos más grande pero que no son lo que venimos a llamar jugones, sino que les gustan más los juegos más sociales, pues tipo el Time's Up o tipo más el doble, juegos más sencillos, o si ya buscas juegos muy concretos, muy especializados o de de una temática muy concreta o cosas así. ¿Y qué tipos de juegos creéis que son los mejores para comprar de segunda mano? Es decir, para entendernos, ¿qué es más aconsejable? Pues comprar los nuevos si van a ser grandes Eurogames con muchas piezas, muchos tokens, muchas cartas. Si es mejor comprar de segunda mano, pues fillers o juegos que no lleven muchos elementos que ayudan a que no sea un juego que se haya destrozado mucho, falten piezas. O no te vas a parar a mirar si en este juego, que son 80 cartas, aparte de todos los componentes lleva 80 cartas, pues tienes que mirar a ver si están las 80, ¿no? Un poco. Yo creo que sería también un consejo, ¿no? Si es un juego con muchísimos componentes, con muchos elementos, es muy difícil que el juego esté completo. Bueno, muy difícil tampoco, pero te puede dar problemas el que por ahorrarte 10 euros en un momento dado o 5 euros, pues no te das el juego completo, ¿no? Ya, evidentemente lo ideal es lo que dices tú. Cuanto más sencillo sea el juego a la hora de los componentes que tenga, más fácil es averiguar si el juego está completo, ¿no? Eso es evidente. Pero hay componentes que se pueden encontrar aún no estando en el juego. Quiero decir, tú puedes los tokens, puedes conseguir dados, puedes conseguir lo que sea. Lo que pasa es que, claro, te puedes gastar el precio del juego y aparte unos 15 euros más en conseguir unos dados o conseguir un... lo que sea. La verdad es que en el tema de... yo lo que estabais diciendo antes, que no he podido decirlo, en el tema de comprar por internet, de eBay y demás, yo la verdad es que lo uso mucho para comparación de precios. Ajá. Lo veo muy, muy bueno en el tema de comparación de precios para juegos descatalogados, juegos que están nuevos, o sea, nuevos, no sabes el precio que tienen y tú te vas a eBay, bueno, te vas a alguna página de tiendas. Es una referencia, ¿no? Sí, usarlo yo lo uso como referencia. Como referencia, como mapa para ver... Porque el mayor problema que veo que tiene la compra por eBay es que para juegos descatalogados te pueden vender juegos que parecen que sea el original, pero lo han hecho ellos, lo han imprimido, lo han pegado, lo han tal, y le pueden sacar 60 euros a un juego que pienses que está descatalogado, que luego no es el que toca. Y en eso yo veo un problema. Es muy aconsejable lo que hemos dicho, tocarlo, verlo, tenerlo delante para saber que el juego es el correcto. Pues así, resumiendo un poquito, ya cerramos con esta pequeña charla, que era pues poco más que esto. Consejos: siempre que podáis, tenerlos a mano y que podéis ver el original, incluso que podáis hablar con él, con la persona que lo vende, y ver si esa persona realmente es coleccionista de juegos o era un juego que tenía por ahí. Porque si es coleccionista de juegos, sabemos que va a estar... tenemos más probabilidades de que el juego esté cuidado. Comprobar el precio con respecto a lo que se está vendiendo por internet de segunda mano, tanto nuevo como de segunda mano, ese mismo juego, sobre qué precio se está moviendo. Hacerlo preferiblemente en comunidades especializadas, como hemos dicho, si pueden ser foros, preguntar, que no os cortéis a la hora de preguntar a gente que sabe de esto, que está más metida en el tema, pues si vale la pena, si no vale la pena. Y demás, o dónde conseguir los elementos que me faltan si compro este juego. O sea, aseguraros bien de la compra. Saber lo que estás comprando, es decir, pues si has podido probar el juego o lo has visto en unas jornadas o en la tienda o lo que sea. Pues mejor que si compras a ciegas, pero bueno, esto es un poco un consejo universal, ¿no? Sí, esto, si sabes lo que compras, siempre va a ser mejor compras. Y luego, pues que estés seguro de que lo que vas a comprar pues realmente te interesa, ¿no? O sea, realmente es necesario, entre comillas, ya sabemos esto el tipo de necesidad que es, pero entre comillas, pues que sea necesario, ¿no? Para tu colección, hombre, que no tengas nada parecido. Necesario es, quiero decir, para la gente que le gusta esto es necesario, quiero decir, y es un momento para jugar con tus colegas y jugar, tener un momento lúdico, digamos, ahí con todo. O sea, para algunos es elemento de primera necesidad, ¿no? Exacto. O sea, hay gente que el día dice, a día, prefiero no ir a cenar y comprarme un juego. Claro, prefiero gastarme la pensión del abuelo en un juego. Pues amigos, hasta aquí la charla de juegos de mesa de segunda mano. Vamos a que nuestra computadora nos muestre aliados un pequeño, bueno, vamos a hacer un pequeño descanso y nos despedimos ya hasta la semana que viene con la base secreta en este especial que hemos tenido aquí en Homo Ludicus Valencia. Así que vamos a escuchar una pequeña cuñita. Consultoría, realización y asesoramiento de servicios multimedia. www.multiesferacomunicacion.com. Multiesfera. Asis Pro. Descubre cómo la informática te hace la vida más fácil. Calle Padre Jofre número 24, Quinto, Valencia. 96-351-3812. www.asis.pro. Asis Pro. Soluciones informáticas. La evolución del jugador tiene un nombre: Homo Ludicus. Tu tienda 100% de juegos de mesa. Te esperamos para jugar en calle Pintor Navarro Llorens 7B de Valencia, frente al mercado de abastos. Alquiler, demostración y asesoramiento de juegos de mesa. Carnet de socio, tupper jokes, eventos. Infórmate de todo en www.homoludicus-valencia.org. Recuerda, 100% juegos de mesa. www.labasesecretaradio.blogspot.com y búscanos en Facebook. Accediendo a sala de mando. Bueno, amigos y amigas, volvemos a la sala de mando de la base secreta para despedirnos ya en este especial que hemos podido hacer aquí desde Homo Ludicus Valencia, en Fallas, en Valencia. ¿Nos estás llorando, Siro? ¿Qué pasa? Sí, que me da pena que se acabe. Te da pena, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer estar aquí en Homo Ludicus Valencia dando la tabarra a toda la peña que ha estado aquí. Así que un fuerte aplauso a todos los que habéis estado aquí. Gracias por venir. Esperamos veros en próximas ediciones. Gracias a Homo Ludicus por cedernos el espacio. Y por supuesto, gracias a Rubén y gracias a Siro por haberme apoyado en este directo. Nada, muchas gracias a ti. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues espero que os haya gustado esta reseña del juego Dreadball y esta pequeña charla que hemos tenido entre colegas sobre juegos de segunda mano. Y ahora me voy a levantar, voy a cerrar la base secreta con llave y nos vamos a ir, pero ya a ver qué se está cociendo por aquí, porque yo me he traído algo de pasta y voy a comprarme algo, seguro. Las necesidades. Lo que decíamos antes. Pero vamos a tener en cuenta lo que hemos dicho. Comprueba los juegos, abre cualquier juego y compruébalo todo, ¿eh? Lo voy a tocar y lo voy a oler. Se los va a llevar todos. Oler también me gusta. Se los va a llevar todos. Bueno, amigos, nos vemos la semana que viene en la base secreta. Mantener audio receptores abiertos. Muchas gracias. Hasta luego. Síguenos en labasesecreta.net. Twitter, @labasesecreta. Facebook, La Base Secreta. Mail, labasesecreta@gmail.com.